Todas las manos arriba, que la fiesta no termina. Ya vi cómo el sol se ha puesto, esto estuvo bueno, que la cumbia siga. Todas las manos arriba, que la fiesta no termina. Ya vi cómo el sol se ha puesto, esto estuvo bueno, que la cumbia siga. El Judas y el Pepo se enfiestan con esto. No me quiero ir a dormir, amaneceré en esta gira. No me voy a ir a dormir, no me pienso ir a dormir. Mujeres, amigos y alegría. Y pongo, ataco el volumen en casa. Vibren las chapas, ya tengo para la carne asada. Regaladas están las bachas, que esto no decaiga. Y ahora pinta el postre y la levanta. Todas las manos arriba, que la fiesta no termina. Ya vi como el sol se ha puesto, esto estuvo bueno, que la cumbia siga. Todas las manos arriba, que la fiesta no termina. Ya vi como el sol se ha puesto, esto estuvo bueno, que la cumbia siga. Amaneceré en esta gira. No me voy a ir a dormir, no me quiero ir a dormir. Mujeres, amigos y alegría. Y pongo, ataco el volumen en casa. Que vibren las chapas, ya tengo para la carne asada. Regaladas están las guachas, que esto no decaiga. Que ahora pinta el postre y la levanta. Todas las manos arriba, que la fiesta no termina. Ya vi como el sol se ha puesto, esto estuvo bueno, que la cumbia siga. Todas las manos arriba, que la fiesta no termina.